Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 259, grabado el viernes 9 de abril del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Perrito Man. Bueno, buenas. Tenemos también acá a Julius. It's alive. Hola, chicos. It's alive. Y señoras y señores, no sabemos si vamos a tener a Sensei porque Tico Man se le olvidó. No he arrancado Skype. No ha arrancado Skype todavía. Pero no. Si se conecta. Bueno, no está en el IRC todavía, así que no, me imagino que no está. Saludo especial a la masita de Anywhere But Here. Digo, de Behavior, cantando la canción Anywhere But Here. Que por no sé por qué, she's everywhere but here. O sea, ya le bailó al Brito, ya le bailó al Julio, le bailó al Tico y a mí no. Es que me va a volver a bailar a mí, es que pero de la vacación vino bronceada de todos lados. Sí, mira, y porque tiene esa mano blanca en la mano en alga. Y de mi tamaño la mano. Sí. Está soleado y vos venís más negro. Menos de la palma de la mano. La Rosy Palm. La Rosy Palm. Es Rosy. Espérate, tener. Que no va a tocar él. Bueno, señoras y señores, yo concuerdo con Indalecio. ¿Qué dice Indalecio? Préstale la iPad a Tico. No tengo la iPad todavía, pero oh, no. Ya la pedí. Ya viene de camino. Yo voy a decir, el iPad, la pistola y la novia nunca se prestan. Eso que... No, espérate, solo pueden haber tres. La novia sí se presta. Sí, tenga mi novia. Pero el iPad jamás. No. ¿Ya salió? Sí, el carro, el caballo, ¿no? El caballo, la pistola y la novia, la mujer, pero era la pistola en la que nunca, la mujer tal vez y el caballo la sí. La mujer, dime. Yo le podría aumentar la raqueta de tenis, ¿verdad? Oh, señoras y señores, continuamos este episodio rápidamente con unas cuantas. La recomendación de la semana. Aunque ahora son recomendaciones de la semana. A ver, Brito Man, le cedemos el estrado. Ah, bueno. El podium. Bueno, sí, yo les traigo una recomendación. El estrado. Para variar, una serie de televisión. Ajá. Televisión. Televisión. Ya la hemos. Ya hicimos un Conoce tus series de esa acá en el show. Ese show de televisión. Si tenés buena ancho de banda. Bando de ancha. Bando de ancha. Porque me lo decía el rey, lo dijiste bien. No quiero ir como lo dicen normalmente. Bando de ancha. Que ya se acostumbra a decir bando de ancha. Sí. Bueno, sí, es una serie que ya la revisamos aquí, pero pues, miren que la nueva temporada. Por lo menos el primer episodio, el feeling que me dejó es ahorita se ha convertido en mi serie favorita. Y estoy hablando de la nueva temporada de Doctor Who. Ah, wow. Bien. Mira. Por Stephen Moffat. Empieza el episodio y te captura así. Cambiaron al doctor, ¿verdad? Es otro doctor ahora. Sí, ahorita acaba de empezar ya con ese nuevo actor. Ajá. Creo que es el actor más joven que ha hecho el papel de Doctor Who. Y la compañera. Ojo. Es que siempre ha tenido masita de compañera. Compararla con la Rose, que fue cuando lo conocimos por primera vez. Es que la Rose tenía una trompa. Sí, no, pero... No, y cuando... Pero a compararla con ella, ¿está mejor o...? Ah, ok, ya me diste idea. No, hombre, esta... Oh, no tiene comparación. Aunque la Rose después evolucionó muy bien. O sea, porque al principio, en los primeros episodios que yo vi de ella, estaba como gordita. Después, una foto que ya vi después, wow. Pero aún así, esta está mejor. O sea, y mira... Uy, un episodio, men... Para variar, o sea, en la serie de televisión todos sabemos que los efectos especiales han mejorado bastante, pero todavía vos los ves así medio chafas. Sí, es que es el presupuesto de TV que tiene. Termina, no voy a dar spoilers, aunque quisiera hablar mucho tiempo de eso. Season 5, sí. Termina el episodio y termina así que vos te quedas ¡pate el tío huevo, te da un chivazo! Y empieza el coming soon. Puti, te deja más picado, ¿eh? Oh, pero nice. Mira, o sea, por favor, se los pido de favor. 5. 5, así episodio se ve. Episodio 1. Solo hay un episodio, según estoy viendo. Solo ha salido. Este domingo sale el segundo. Nice. ¡Ey! A tiempo las dan. Así me gustan las recomendaciones. Y ahí tengo. Lástima que no mi disco duro, no porque está ahí dando una información. Ajá. Una información de 720. Sí, sí, sí. No, no, ¿qué te pasa? Ah, de 1080. Ah, no, no, 720. Sí, no, pensé que decía, estaba diciendo el tamaño del archivo. Pero sí, por favor, se los pido de favor, véanla. Ajá. Véanla, porque realmente a mí me dejó con la boca abierta, buenísima. Eso es, esa es una recomendación de la semana bien puesta. Véanla. Next. ¿Quién más tenía? Creo que Julio tenía una recomendación. La película que no ha venido acá y me imagino la van a traer tarde, igual que hasta hoy en El Salvador, me da pena decirlo, han traído la película Nine, ¿sí? La de animación por computadora. Nine. ¿Ya la he visto? Sí, la vi prestada por en DVD. No, bueno, es que sí, ya la habíamos discutido. Sí, ya la habíamos discutido, yo ya la vi, pero comento que el cine... La acaban qué de bien traer. Que lo trajeron, pero hoy la estrenan. Ah, hoy, eso hoy es cierto, viernes. Sí, cierto, cierto. Entonces, era uno de los debuts junto con El Gato con Botas. Sí. No, sí. Ay, con la voz de quién era, de una mexicana. Y Lovely Bones, que ya la vi. Bueno. Perdón, esa no es la que vas a recomendar. No, es la que voy a recomendar. Pero la que voy a recomendar es Zombieland, Tierra de Zombies. Ah. Miren. Corazón. Está buenísima. Es una combinación de, no digo terror, zombie con comedia. Porque las películas de tipo zombie... Tipo Shaun of the Dead. ¿O no como Shaun of the Dead. Eso es exactamente. Que sabes que toda la población en Estados Unidos se ha convertido en zombies y hay un montón de gore porque les parten la madre, los brazos, piernas a un montón de zombies y a un par de gente. Son más ágiles estos zombies, ¿verdad? Son un poquito más. No saltan así como los de RoboVampire. No, gracias a Dios no. Pero mira, la película es buenísima. El principal es un bicho. Es chistosa, es una comedia. Sale Bill Murray, creo. Sí, sale Bill Murray, pero no. Y creo que el bicho es un bicho colocho que es el mismo de... Que creo que vas a trabajar en todas las de Land, porque es el que sale en... ¿Cómo se llamaba? La de un parque de diversiones, Adventureland. Okay. No, no me acuerdo, es que como esa no la quise ver. No, no te perdiste nada. El que hace la película. Woody Harrelson. Woody Harrelson, sí. Que sale como el chivazo, el matón de zombies, el cazador de zombies. Okay. Y el fulano es un pelado, a él le vale riata la vida, anda matando zombies, al bicho se lo encuentra y si quieres vení conmigo, pero si no, morite, pelate. Y sale una nena, nice. Y sale un par más de bichas. Y mira, pero la historia es muy buena. Fíjate que... Tiene partes que te sorprenden. Uh-huh. No te asustan, no es realmente suspenso. Los efectos especiales que salen hacer que los zombies los descabezan y que les parten la ñola y son buenos. Pero no es así como Shaun of the Dead, de que después al final que, oh, mi mejor amigo, oh, que no sé qué. O sea que empieza comedia, pero al final le meten que un subdrama. Comienza comedia y termina como una... toda la película es una comedia negra. Okay. O sea, es un humor no así. Fíjate que a mí esa película no mucho me llamaba la atención. Y qué bueno que vos decís esto porque me empezó a llamar la atención desde una recomendación que dieron en Texila. Ajá. Pero la recomendación no iba porque miren qué buena esta movie, sino que, puya, que ahora las películas en alta definición, entonces pusieron un shot, una secuencia pequeña de esa película y yo me quedé, ey, se ve interesante. Ahora ya me terminaste de convencer, pues. No la vayan a confundir. ¿Con? Con, Zombieland. No, es encuentra los zombies. Zombieland es este y el otro es... Zombies of Mass Destruction. No, nada que ver. Esa es una... No creo que haya problema. Esa fue la primera que bajaste, dijiste, esta no es. Me la prestaron como simultáneamente. Como cuando a mí me prestaba y iba de devolver yo porque decía que me había prestado aquella película, la de Benicio del Toro, no, la que... La del Fauno. El laberinto del Fauno. Yo, ¿y por qué me la dan en español, hombre? ¿Y por qué en español? ¿Y es que es en español? Ah. Mira. O cuando sacaron la película donde salía Dustin Hoffman, que, de una infección, de un virus, no sé qué. Sí, está bien decir. Sí, virus. Virus. Que no se llamaba Outbreak. Outbreak. No, virus, buenísimo. Virus se llamaba. No he contado eso. No. Dale, dale. Que una vez fuimos a alquilar películas con una mi amiga, vea. Ajá. Y entonces, mira, esta película es buenísima. Yo la vi cuando ahorita que estuve de vacaciones en Estados Unidos. Y yo la veía, vea, Virus. Se veía medio chafona. Y así, medio B-movie. ¿Estás segura? Sí. Mira, es que hay un virus y que no sé qué y que se está expandiendo por todo. Y yo, mira, no será Outbreak lo que vos decís. No, no, Virus. Sí, sí, este. Y le daba así en la, en la cajita. Sí, sí, esta. Virus, Virus. Va, pues, vergón, vamos a verla. Puta, mira, una película más mierda. Y yo, puta, vea esto. ¿Qué es que ahora onda, se pone buena? Vea. Y la volteaba a ver y aquella clavada viéndola. Y en una de esas, mira, ajá, y en esta película que no salía Dustin Hoffman. ¡Ya ves! ¡Era Hoffman la que vos decís! Mierda, y entonces empecé, puta, ¿qué mierda esta película? ¡Mierda! ¿Qué le pasó a Betty? ¿Cómo vas a creer que te salga? Porque yo me estaba conteniendo de hacer la mierda. Mira, pero solo regresando a los zombies de Mass Destruction, algo, una historia similar de zombies, una islita, toda la mara se llega un fulano enfermo, toda la mara se contagia, se está haciendo zombie, y hay un par de historias de gente que le dan seguimiento a ver qué les está pasando. Uno es una pareja de gays que él llega a la casa de su mamá a salir del closet, nadie salve, y llega con el novio a presentárselo y no se anima. Entonces, la señora ya está infectada, no se han dado cuenta. Cuando sale a servirles el postre, el fulano al fin agarra a Lola y dice, mamá, te tengo algo revelar, contarte. Es que mira, yo soy gay realmente, que no sé qué. Y solo se oye que la mamá, un gran talegazo en la cocina. Entonces, se enojó, dijeron. Y nada, que la señora ya se había convertido en zombie y se había desmayado. Y de repente lo oyen gruñendo y llega a ahorcar al hijo. Qué mal tomó la noticia. Entonces, qué mal tomó la noticia. A ver. Y comienzan a empujarla, que no sé qué. Entonces, el novio gay agarra esos volados atizadores de chimenea y se lo atraviesa en el vientre. Ajá. Y aún así la señora sigue gruñéndole. ¿Y qué será que tendrá tu mamá? ¿Crees que está enferma? Pero mamá, no te muevas tanto. Se te puede salir un ojo. Y le salta el ojo al suelo. Y el fulano, ay, qué asco, qué asco. Entonces trata de ponérselo de regreso al... Agarra el ojo y se lo trata de poner de regreso. Pero le da mucho asco y le da miedo acercarse, así que se lo tira, pero no le pega en el ojo, sino que en la boca. Y la fulana se lo comienza a masticar y ya es ¡no! Pero son efectos chafas, entonces a vos te da risa todo eso y es la intención. Mira, pregunta, ¿la viste con la Claudia? No, esa la veo yo solo. Sí, o si no... Peligro. Peligro. Bueno, a ver, siguiente sección. Bueno, señores y señores, continuamos entonces también con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Con la risa. Es que no tenía listico, creo. Bueno, para mí. Mientras... Pero podemos decir de noticias de cómics que ya está Comic Seal en la aplicación de Marvel. Ay, dale. Sí, buena noticia. Comic Seal para el iPad. Adelante, Omar, ¿cómo me lo acabas de contar? Yo solo eso sé. Bueno, ya está el Comic Seal para el iPad. Next. Oh my God. Sí, noticia. No, y también está aplicación oficial de Marvel también. Pues sí. Mira, pero esa, viste que... Yo vi cuando la estaban presentando, sí, porque me llegó y eso corrobora lo que habíamos dicho de que el iPad va a ser The Ultimate Comic Book Reading Machine. Sí. En el baño. Que... Pero no se vas a poder limpiar si se te acaba el papel. ¿Cómo no? Actually. La parte que viene el gallito. Entonces... Pero nunca en una tina. Y si la vas a leer en una tina, tiene que estar seca la tina. Ah, sí. Ah, la tina seca. Sí, yo conozco una tina que es bien seca. Hay que secar la tina. Está bien. Bueno, entonces, que viste que como que podés activar los dos modos. Ajá. Que así como ver toda la pantalla y veo que de repente le dan double tap y que empieza así a... Como el cómic... ¿El otro cómo se llama? Comixology. Como el Comixology, que empieza a sacarte los panelitos y a darte el zoom en el orden que lo tenés que ir leyendo. Yeah. Oye, se ve súper chido. Mira, aquí está diciendo que la aplicación que ya lanzó Marvel estaba en entre las posiciones 14 y 18 de la tienda. Uh-huh. No, por eso es que te digo eso. Y lo ocuparon en la presentación como un ejemplo de las chivadas que hace. O sea, está diseñado para cómics. Dejémonos de mierda. Para eso, solo por eso la hizo. Sí. Hablemos de los mejores, de los paquines más vendidos el mes pasado, marzo de 2010. Uh-huh. Y la primera posición, no sorprende decirlo, que fue el último número de Blackest Night, el número 8. La segunda fue Siege, número 3 de Marvel. Y esta fue la semana de abril 8, vea. Sí, ayer fue abril 8. Uy. La tercera, Green Lantern 52, que es el preámbulo al final de Blackest Night también. Cuarta posición, Batman y Robin 10. Quinta, Green Lantern Corps 46. Y en la 69. En la sexta está los New Avengers 63. Séptima, Dark Avengers 15. En la octava posición, Ultimate Comics New Ultimates, número 1. En la novena, Uncanny X-Men. Y en la décima, Amazing Spider-Man 623. Para 623. Híjole, si te vas a los porcentajes totales de venta, Marvel sacó el 47% y DC Comics el 29%, casi 30%. Se quedó bien atrás DC, a pesar de que vendió muy bien con Blackest Night, mira, en los primeros lugares. Bueno. Como que solo el crossover le está haciendo algo. Sí. A ver, Tico, ¿tenías algo? Solo, no sé si lo habíamos mencionado, pero parece que la compañía productora Imagi, no sé cómo se pronuncia, uh-huh. Esa quebró y es... ¿Qué producían ella? Era la que Comics. Estaba haciendo la... No, la película de Gachaman. ¡Oh, my God! O sea, Fuerza G. ¡Oh, my God! Nah, mira, mejor... A que hubieran hecho una... para que hubieran... Si no tenían visto, ¿para qué se meten a hacer eso? Mejor que lo agarre alguien que... Sony. Entonces parece que están en subasta los... todas las propiedades intelectuales. Sí, o sea, que lo va a comprar algo así como... ¿Alguien lo va a comprar? Sí, como DreamWorks. Mm-hmm. Yes. ¿Para qué en otro Transformers? Bueno, entre otras noticias interesantes, ya anunció DC Comics la miniserie o maxiserie de 12 paquines de Batman, la Odisea, de Odyssey. Y no se refiere a que va a ser... Va a pasar jugando en un Odyssey 2. O que va a ser Perseo. No, hombre, era Homero. Ulises, gracias. Homero de Simpson. Homero Simpson. Era Homero. ¡No! Vale, Batman. Homero. Dice que va a estar muy buena porque va a estar escrita y dibujada. ¡Dibujada! O sea, eso no lo puede hacer cualquiera. Solo Neil Adams puede dibujar una serie. Tanto que te ganaste esto. ¡No! Comienza la publicación mensual en julio. Yes, y dice que va a ser una serie de aventuras de Batman que poco a poco se van a comenzar a entrelazar para dar un super final. Mm. Han anunciado, ¿qué más? Ah, ya anunciaron los candidatos al premio Eisner 2010. Estamos los geeks. Hay tantos que no los vamos a leer todos, se van a dormir. Mm-hmm. A mí se me va a acabar la saliva. Vamos a quedarnos entre los mejores single issues, paquines individuales. Brave and the Bold 28, donde sale Black Hawk y Flash. Capitán América 601. De Ed Brubaker. ¡Oh! Ganges, número 3. ¿De quién? ¿De quién? De Studebaker. Sí, es un americano, porque nació en América. El Unwritten, número 5. ¿Cuántos años tendrá? De Vértigo. Y Usagi Yojimbo, 123. La edad sabía. ¿Qué año nació? El que no sabía. ¿Cuánto nació en...? Hace mucho tiempo. Siendo contado. Por lo tanto, es americano. Los poderes deductibles de Juan. Me deducen el impuesto. Y aquella cota por no sonar cantinflesco y que no nos diéramos cuenta que no tenía. Mejores series continuadas. Fábulas de Bill Willingham. Ajá. Y Redeemable de Mark Waid. Noaki Urasawa. Es primera vez que lo oigo. Otra vez de Unwritten de Vértigo. Y The Walking Dead, de Robert Kirkman, en Image. Wow. Ahí vamos a ver nuevas series, mejores nuevas series. Shu, dicen que es muy buena. Shu, pero es de masticar. No es de Shu, maje. Es Image, la publica. La pregunta es, ¿acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas? Irredeemable. Sweet Tooth, o Diente Dulce, y otra vez de Unwritten. El no escrito o el inscrito. Ya sé cuál es este Chu. Por cierto, ese estaba gratis en Comic Seal. De veras. Y, fíjate que la quiero leer, me la han recomendado. Es de un chero que para saber cómo mataron a alguien, como que tenía que comerse parte del cadáver y con eso podía ver cómo lo habían matado. Y vamos a ver si encontramos otro algo como mejor dibujante. No, así que mejor vamos con otra noticia. Yeah. Por cierto, está de Chus y vale la pena echarle un vistazo. Chu. Y más que está gratis así en Comics, Comixology, para que lo puedan ver el primer issue. Fíjate que van a publicar una serie de paquines de S.H.I.E.L.D., los de Marvel, donde van a salir historias de aventuras secretas en el universo Marvel, y una que dan de ejemplo es a Leonardo da Vinci peleando contra Galactus. ¡Puta! Dice Da Vinci, Isaac Newton y Galileo y otros trabajando juntos para repeler amenazas contra la humanidad. Y no estaba Nikola Tesla. Suena, fíjate que suena chollada. Vamos a ver qué tal está. Estaba haciendo el carro todavía. Sí. Y la última noticia es Tesla, que ya Marvel anunció quiénes van a ser los miembros del nuevo equipo de los Avengers secretos. Ajá. Tal parece que va a estar The Beast. Ya te cagas. Ahí va. ¿Y quién la va a escribir? Por eso estamos hablando de este paquín. ¿Quién lo escribe? Es de Baker. Por supuesto. Oh. Eddie. En todos lados. Para nosotros, ya. Eduardo. Es que nadie sabía de él, pero hasta que vio nuestro episodio. Sí, es famoso después de nuestro episodio. Uh-huh. Sí. Pero solo son dos miembros y el otro es War Machine. Uh-huh. Aún quedan los otros cuatro miembros. Es que nosotros también secreto. Los cuatro. Ni ellos saben. Ni Studebaker sabe quién son. No se ha decidido aún. Ok, eso es lo que teníamos de noticias. Espérate. Adelante, Tico Man. Ah, no, sí, eso es todo. Ah, pues. Señoras y señores, continuamos entonces rápidamente con un box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. A ver, la número 5 es Alice in Wonderland, que cayó de la posición... ¡Que la fui a ver! Número 2. ¡Ay, qué te pareció! ¡Buenísima! ¿Verdad? Buena. Y tengo que ver algún día. Debo decir que la fui a ver con mi esposa y ella salió súper encantada de la película también. Le súper gustó. Sí, que siento que tiene para ambos. Sí. Y fíjate que parte, porque creo yo, ha pegado tanto y... Un comentario que tú hiciste de que es la película de este bicho, ¿cómo se llama? Tim Burton, que ha sido tan taquillera últimamente, es que es la menos oscura. Sí, es menos oscura. Es medio oscurita, pero es la menos oscura. Pero es la más comercial, si puedes decirlo. Y ¿sabes qué? He estado notando algo, una observación. Si esta película, yo vi el trailer y cuando vi... ¿El trailer? Perdón. No le he dicho yo. Sí, cabal. Cuando yo no he dicho el trailer. Cuando vi el me llega ese poder. Sí, el trailer. Vi la a mí me parecieron grotescos. ¿La viste en inglés o en español? Transformers. No importa. No, pero esa la viste en inglés o en español. En inglés. Okay. Pero las imágenes se ven igual, fíjate. Sí, las imágenes se ven igual. No, es que no. Si ves una imagen acompañado de un sonido como la voz que le pusieron en español a esa niña, ajá, la ves mejor. Ah, bueno, tengo que escuchar. Bueno, pero cuando vi el trailer normal, que lo vi aquí en iTunes, creo, uh-huh, que estaba. Los personajes me parecieron súper grotescos y me parecieron como que, no sé, me dio mal trip. Cuando lo ves en 3D, por alguna razón, ya no sentís ese choque. O sea, que vos sí sos del 50% de la humanidad que piensa que esa película sí está bien hecha para 3D. Yo creo que sí. Porque está bien dividida esa opinión. Sí. Es más, y fíjate que lo mismo me pasó con Avatar. Cuando vi el trailer de Avatar y vi los personajes, los Naboo, ¿cómo se llamaban los bozos estos? No eran Naboo. Los Navis. Los Navis. Cuando vea los Navis. In the name. Las Navis, las que iban volando. Me paro. Oh, no. Volandis, policiales. Policiales. Le dijo, hostia, putz. Cuando los vi, me dio mal trip. Dije, esta película no la voy a aguantar. Pero ya cuando la ves en 3D. La aguantas menos. No, ya se ve menos estúpido. Ya no afecta tanto porque quizás el efecto. Porque puedes ver otras cosas en vez de ver. Sí, no te puedo. ¿Ves a los niños en el público? No, sí, no. Las imágenes son tan cortas, en tan corta duración, que no logras apreciar el diseño completo del personaje y el contexto. Entonces, lo que captas únicamente es el hecho de que feo se vio ese fulano, ajá, o qué grotesco, o. Sí, ya sí. Cuando ves la película, no lo son tanto. Pero sí me súper gustó. Está buenísima la película. Y matada de la risa. Tiene muchas partes. Y debo decir, Johnny Depp. Mira, qué paloma ese actor. Sí. Qué bueno. Por cierto, yo vi esta semana una película ya bastante vieja que yo no había visto, que es Eddie Scissorhands. Ajá. Y mira, hay, creo que como dos películas, creo yo, de Johnny Depp, que él salga como alguien normal. Sí. Mira, siempre sale todo disfrazado, todo raro. Y todo extravagante y cambiado. Ajá, claro. Y de veras que... Y cada personaje lo hace súper bien porque... Sí, porque ese estuvo bueno también, ¿no? Sí, sí. No pensás. Yo primero pensé de Mad Hatter, va a ser otra vez Willy Wonka. Pero nada que ver. Ay, Willy Wonka no la he visto. Nada que ver. Y Willy Wonka no te va a gustar mucho, pero bueno. Ay, no te va a gustar ni la veas. ¿Por qué? Porque hace de caso que estás viendo como Michael Jackson actuando. Toda la película, él es como que se inspiró en ser un Michael Jackson para la película. Ah, ok. Entonces... Ok. Pero bueno... pero solo dijeron las 5. Sí, perdón. Dirigió. Se la tragó y ya la está dirigiendo. El mal olor que entiendo. Ya estaba leyendo Black Snake. Ya está, la está pudriendo. La número 4 es La Última Canción. The Last Song. No sé de qué trata, es su debut. La número 3, que bajó de. Ah, sí, esa es la nueva de la. De Selena. No, hombre, de la otra. La. Siley Myrus. Masita. ¿Cómo se llama? Hannah Montana. The Last Song. The Last Song. Es que me, el último hijo. The Call Song. Yo fui a ver. Yo llevé a mis hijas a ver la de Cómo Entrenar al Dragón, que por cierto ustedes mencionaron que es muy buena y me encantó también. Sí. Y pasaron esa extra y mis hijas. La última canción. La baile, Isabel. Y yo, sí, la última. En IMDb, The Last Song. Tiene 2.9 estrellas de 10. O sea, y te va a tocar verlo. Pero vaya, la crítica. ¿Y cuántas? Ya lleva vemos? $25. $25. Mandémosle pista. <todo. risa> Costó 10. No, perdón. 25 millones. Y costó 20. Ah, imagínate, una semana es. Sí, es. Da igual, yo expecté una película que costó 20 millones. Ya, y te acordás cuando. ¿Cuánto fue que había costado Waterworld? ¡Oh, la película más carísima! Waterworld. Waterworld. Que había costado creo que 40 millones. Y eso era lo... No me acuerdo. No, estaba en tres dígitos. En tres. Estaba en tres. Ok. Después pues me acuerdo mal. Bueno, ¿Cómo entrenar a su dragón? Esa fue la número 3. Fue desplazada por... esta película de Tyler Perry, Why Did I Get Married To? Yo no he visto ni una de esas de la serie de Tyler Perry. ¿Quién es Tyler Perry? Es un como comediante que hay uno de que Madea goes to jail, que Madea no sé qué hace, que se... No sé. No. ¿Sabes qué? Perdón, en Wikipedia hay un listado de las películas más caras. Y ahí aparece Waterworld, por cierto. Y 175 millones. Okay. En el 95. Bueno, que termine el teco porque... Y la número uno es Clash de Titanes. Yeah. ¡Qué bien! Yeah. Sí, hizo mucho dinero. Hizo 63 millones. ¿Cuánto hizo, perdón? 63. Está bueno. ¿Sabes la que al fin vi? Es la de Inglorious Bastards. Ay, ¿qué tal? Y no, no fue conmigo. Bu por el hermano Julio. Ey, Mara. Lo que... ¿Cuándo se te atrofió el gusto? ¿Sabes cuál es la película que más costó producir? Ajá. Pirates of the Caribbean at World's End. 300 millones de dólares. No te creo. Qué raro. Nunca me imaginé que esa debía ser la más cara. Yo pensaba que Titanic o alguna onda así. ¿Sabes por qué creo yo que es eso? Johnny Depp. Prepara el botón de la casada, por favor. Todos los actores estaban en su tercera película. Todos dijeron, no, si quieren que salga, me van a tener que pagar. Y realmente, Piti, estás hablando la... ¿Cómo pero se llama la actriz? Que... La Keira Knightley. Y el otro, y el Orlando Bloom, que... O sea, no son cinco yuca. No, pero fíjate que ni diera... buen punto, pero creo que eso hubiera aplicado más para la 2. Porque la 2 y la 3 eran como que... Una misma. La 2 sabías que venía la 3. Sí, pero la 2 es como que... ¡Ey, no fue bien en la 1! ¡Ey, mala, hagamos la 2! ¡Ah, papito! ¿Querés que salga? Sí, sí. Pero bueno. Pero tal vez le dijeron... ¡Va, pues esto lo vamos a pagar en la 3! Páguemelo al final. Vamos por ver. All right. Pues sí, hombre. Bueno, eso es todo. Vamos entonces, señoras y señores. Pues sí, Inglorious Buster no, no fue conmigo, fíjate, lastimosamente. Niña, niña, niña. Te vamos a presentar a vos más chick film. Sí, muy Eclipse, lenta. Full Moon. Full se llama el... Mejor ustedes ya la vieron y yo no, fíjate. Yo no la he visto. Yo sí. Solo Brito la he visto. Ni Ricky Martin, ¿no? ¡Ey, terminé! ¡Heavy Rain! Ah, ¿y qué tal? Power. Bueno, me... Bueno, realmente no me equivoqué en mi review del último juego. ¿Cuánto tiempo? Fíjate que es súper corto, súper, súper corto. Porque... ¿Qué es súper corto para vos? ¿Unas 10 horas? Más o menos. Sí, está corto. Súper, súper. No, increíblemente pero, corto. Pero ¿no habían como jueguitos secundarios que dijiste, vale, reati, no los hiciste? No, incluso lo terminé la primera vez y como que me equivoqué porque lo terminé y... Se murió al que tenía que rescatar. Y ganó el malo. Y yo, ups. No, y había, yo ya estaba consciente de algunos errores que había cometido. Entonces después lo podés jugar por capítulo. O sea, podés escoger el capítulo donde volverlo a comenzar. Yeah. Entonces, cabal, de nada, en ese capítulo fue el primero que no logré el objetivo. Y lo empecé a jugar ahí otra vez y logré llegar al final hiper mega feliz con todo vivo. Y cuando lo estabas jugando, te dabas cuenta que un capítulo no lograbas el objetivo, ¿lo podías rejugar en el momento o tenés que esperar a terminar? Fíjate que sí lo podés rejugar en el momento, pero yo no me di cuenta. Porque no es como que él te dé la opción, ¿quiere volverlo a jugar? Sino que te tenés que salir al menú, entrar a escenas y jugar esa escena de nuevo. Entonces yo no me di cuenta, entonces lo terminé. Y cuando volví, bueno, aquí lo volví a comenzar de aquí, yo dije, no es posible, no me... Tiene que haber una manera de no empezarlo a jugar desde el principio. Y cabal lo encontré, vea. Y cabal te dice, bueno, si usted juega esta escena, las demás ya no van a tener consistencia. Entonces, se le van a borrar. Ok, vea. Démosle de nuevo. Bueno. Muy, muy juego. Así es que reitero mi recomendación. Pero bueno, hagan que alguien más le juegue la primera hora de juego. No, es que necesitas aprender el movimiento, el control. Hey, ¿adivina qué tengo aquí enfrente? What's this? A letter for me. Así es, señoras y señores, tenemos unos cuantos correos los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. No en este. No en este. Ya pasó el momento. No, sí. Ya pasó. Este no, es otro. Este no. Ya viene, ya viene. Ok. Lo que todo está. Sí. En este primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Alcaraz. Obi-Juan. Y nos pone, hola Comic Geekos, un caluroso y primaveral saludo desde las tierras llaneras de caluroso, Guadalajara. Caluroso, no hombre, ya mucho calor. No han puesto el aire acondicionado que prometieron todavía. Por cierto, lo instalan el lunes. Yeah. O sea que el próximo cuando comience a llover y ya no haya calor, bravo. Fine, man, agradecido. Vos vas a grabar en el estudio. Sí, no, allá, afuera de la ventana. Bueno, dice acá, quisiera compartir con ustedes un corto de las mejores escenas de la película live action de Asterix y los Juegos Olímpicos del 2008, en la cual podemos ver una grandiosa escena en los pits de la carrera de cuadrigas, donde seremos cuadrigas. Testigos... Cuadrigas, perdón. ¿Cuadrigas o cuadrigas? Cuadrigas. Cuadrigas. Aquí dijo cuadrigas con acento en la... Cuadrigas. Donde seremos testigos de la escudería cuadrigas. Del... Cabalino Rampante Ferrari. Cabalino Rampante. Que es cuatro veces el gas. Yes. En la versión romana de la era de Julio César. No te oyó porque no te callará el tomo. Espérate, ¿qué fue lo que dije? Bueno, va por el... Dale. Así haga, tíralo. Solo por si acaso. Mañana escucharé por qué. Y bueno, ya lo vimos, está matado de la risa, está buenísimo. Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Y mira, bien, bien brillosito el carro y todo. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Tetsuo. Y dice Abe Shumi. Así que pondremos el enlace para que lo puedan ver ustedes ahí en el blog. A veces a los que morimos, te saludan los que moriremos. Y llegaste, ¿qué onda, Julio? Mira, en ese, ¿vos la has visto? ¿Ves esa película? No, yo no la he visto tampoco, pero he leído. Pero un amigo por esa misma escena me comentó de que él la vio en español. Ajá. Dice que una de las cosas que el clip ese sale en español. Que lo que le mató de la risa es que todo, porque ahí está el hijo de César. Ave César, ave César, ave papi. Es cierto. Nuestro amigo José Pardo nos escribe. Saludos, chicos. Hace mucho tiempo que no les escribía, pero por fin robé un rato y me puse en ello. Veamos si soy capaz de ordenar mis ideas. Felicitaciones por el quinto aniversario. Vale, es tarde, pero vale. Por lo menos era el cuarto. Han sido muchos momentos y deseo que sean muchos más. Ánimo y a seguir grabando. Y aunque sé que estaré en mi mejor momento con ustedes, dice acá. Carcajadas y tener que parar porque si seguía andando me podía caer al suelo, dice. Número de episodio, no recuerdo, dice mal, empiezo. Creo que quien contaba la anécdota era Brito sobre su papá. Él estaba en una tienda y al pedir lo que deseaba le salía la voz de Peter. ¡Ah! ¡Me va a pedir el ir! ¡Ah! ¡Ah! Esa, en el 196 está el clip de donde recontamos la no sé si, la anécdota. Vale. Si fue por cómo lo contaba o porque es algo que me ha pasado a mí, pero dice, aún me sonrío solo de pensarlo. Dice. El episodio 157, qué grande, qué bueno. A ver, grande, aunque sí. Suelo recomendar a mis amigos comiqueros que los oigan, no he puesto el audio a nadie. Todos son libres de hacer lo que deseen, pero con el episodio 156.7 tuve que hacerlo. Fui a mi chica y aquí va más o menos una reproducción del diálogo, dice acá. Yo, hey, estaba oyendo el podcast de cómics y me acordé de ti. Ella, cara de porquería. Yo y ese podcast. Dice, no, pero decirle el programa. ¿Ah? Hacer la voz. No, pero es que ese ahorita está, es la cara de ella. Ah, la cara. Ah, la cara de ella era yo y ese podcast. Entonces la cara era de miedo, terror. A ver qué sale. Y entonces dice ella, ¿y cómo es que te acordaste de mí? ¿Una película? ¿Otra cosa? Yo, tienes que oírlo. Ella, bueno, no me hace falta, cuéntame. Eso que está fingiendo el interés. Sí. Yo, no tienes que oírlo. Ella, cara de, ¿a dónde me escondo? Vale. Al oír a las chicas y a la presentación se dio cuenta de lo que pasaba. Bueno, hubo risas y muchas caras por su parte del tipo, ¡ah! ¡Eso es lo que he vivido yo! En fin, gracias por ese episodio en el que ella se dio cuenta que no estaba sola en la lucha contra su geeko particular. Por cierto, genial el grito de contaminada que se alía. esa era Candy Candy. La vera, sí. Y también la Carla. Sí, después le hizo la segunda. Sí, seguiré en mi lenta labor de convertirla un poco más en este mundo y contaminarla claro, un poco más. También. Ya conseguí que viera películas como Totoro, Howl's Moving Castle, Ponyo, en fin, casi todas las de Studio Ghibli. Notas nuevas. Notas para vuestras chicas. Notas para vuestras chicas, señoras, amigas, novias y cualquier otro estadio intermedio en el que se encuentre el temita. Si estáis dispuestas a compartir más anécdotas, adelante, que yo haré que llegue a sus oídos y sepa que tiene apoyo de lo que acabará siendo casi seguro una asociación del tipo Féminas Anónimas relacionadas estrechamente con geekos. Así que está buenísimo. Si están estrechitas, mejor. Sí. Si los geekos, después de ese programa y al verse tan sometido, ya están hablando de subvertir el orden y fundar una asociación al estilo No Mams. No, decir No Mams. Sí. Serie de TV que él nos recomienda, dice acá. A ver. Pone acá. Serie TV Basquash es una serie animada ligera del tipo Air Gear, deportes futuristas con notas de humor, divertida en resumen. De esta Nyan Koi, creo que la oí en uno de sus episodios en un anime. Chico ofenda a un dios gato y cae la maldición sobre él. Y de ahí es bien corta, es como tres episodios. Higashi no Eden es un anime. Un tipo aparece desnudo con una pistola y un móvil junto al Capitolio. Ahí conoce a una chica y a partir de ese momento viven aventuras y desventuras para ayudar a una sociedad japonesa que se desmorona. Aún no la terminé, pero la trama argumental está bien. De Esquiva es un anime, un chico que no termina. Quebraba puertas. Sí, que no termina de encajar en un lugar que vive y descubre las malas a donde pertenece realmente. Una vez en ese lugar, tendrá que vivir diferentes aventuras hasta conseguir hacer lugar en él. Aún la estoy viendo, no está mal, tiene suficiente línea argumental. Warehouse 13, serie de misterio ficción. Este es de live action. ¿De la qué? Live action. O sea, es como... Ah, ok. No es anime. Recuerda un poco a los X-Files. Pero no tiene que ver con el... Porque eso salió en Full Metal, ¿verdad? Ah, que este Warehouse 13 que aparece cuando hay niebla... Y era Warehouse B. No. Dresden Files es una serie de ficción en la que un mago real trabaja como detective en los casos relacionados con magia. Stargate Universe, no sabía decir, es digna sucesora de la Stargate Atlantis, la cual me gustó más que SG-1. Pero por lo pronto el tipo de personaje que presentan y más que constante la lucha por supervivencia en la que se ven sometidos hace que esté muy interesante. Y las otras series que ya conocemos, Fringe, Big Bang Theory, Dollhouse, Planets, etcétera. Dorados ya terminó. Sí. En cómics, dice acá, estuve siguiendo la persecución del pesado de Osborn a Iron Man y vaya, casi consiguió que me enganchara a una serie regular de nuevo. Black Knight, la leo las dos historias principales cuando tengo un rato. The Boys, no recuerdo si llegaron a mencionarlo o no, pero están muy interesantes. Mucha violencia explícita de los superhéroes recibiendo lo lindo, dice acá. Umbrella Academy, bueno. Sí, ya lo hemos recomendado. Es al estilo X-Men. Lock and Key, una curiosa colección en la que unos chicos heredan una casa con multitud de puertas y llaves tiradas. Se la recomiendo, Julius. Y escrita por el hijo de Stephen King. Y el último episodio que publicaron, el arte. Bueno. El fulano se la voló. Ay, puta. No, no. Se veía todo como cheloso. Ahí bien tiesa la página. Sí. Están pegadas todas las páginas. A decir verdad. Bien tiesa, mierda. Hay un montón de páginas bien chelosas. Porque. Es un ataque de sombras, pero mira, el arte es magnífico. Y los niños, de repente, cuando están atrapados, una logra alcanzar una lamparita de mano y la enciende. Entonces desaparecen todas las sombras y así se logra liberar. Wow. Entonces, nunca se les había ocurrido. La película que quiero recomendarnos es Frequently Asked Questions About Time Travel. Hey. Esta sí que no recuerdo para nada si la comentaron. No, es genial, con todos los tópicos y escenas conocidas, muy recomendada, entendible y sin hacer explotar el cerebro como casi me pasó con Primer. Que no lo hemos visto. No hemos aceptado ese reto. Así que buenísimo. También quiere decir que él quiere que empecemos a usar la palabra geekósfera. Así como tenemos la blogósfera, podcastósfera y la twitteresfera, que haya una geekósfera. La geekósfera. La geekósfera. Yo tengo dos. Dos geekósferas. Y mañana. Peludas. Ahí en Barcelona van a estar tras una. Ah, tras una geekósfera. También. Fútbol esfera, sí. Una fútbol esfera. Aún recuerdo su varios intentos de imitar el acento español de España. Pues hombre. Y dicen, creo que no suena así, sigan practicando. Vale, seguiremos practicando. Sí, porque el cómo imitamos el acento salvadoreño ya no sale bien. Eso sí, no sale perfecto. Nos tardó. A mí me tardó 35 años. Sí, yo como soy alemán, se me nota. Creo que para un miedo ya me tardé, pues. Al instante. Es largo, así que les dejo con un saludo, chicos. Así que muchas gracias, entonces, a nuestro amigo José Pardo, desde España. España. Y tenemos también por acá nuestro amigo Nelson González. Saludos a todos desde Puerto Rico. Hace mucho que no los escribía, pero nunca he dejado de escucharlos. Aunque un poco tarde, los felicito por la celebración de su quinto aniversario. Yo también celebro 2 años de haber descubierto su programa y desde entonces soy un fiel seguidor del mismo. Gracias a sus opiniones y a su gran sapiencia proveniente de Wikipedia, he disfrutado... sapiencia. He disfrutado de las historias como Invincible Watchmen, Rosario Vampire y recientemente Kimoshita, la cual conseguí gracias al Shimokita, ahí lo Davidoso. Pero hay muchos Kimochi. Sí, Kimoshita, hay muchos Kimoshita. Casi aplica. Kimoshita, dice que me gustó Kimoshita. Tanto. Yo me quedo, Kimoshita, ¿cuál es? Sí, yo sí le canté, pero. No, ya se va. ¡Ah, Shimokita! Sí, me gustó tanto que la terminé en 3 días. Tremendas masitas. Otra serie que les agradezco es The Big Bang Theory. Disfruté mucho el programa en video, ya que pude parear sus voces con sus caras y verlos en plena acción. Me refiero al programa, dice acá. De paso, les comento. A ver, en plena acción y parear. Sí. Estaba viendo otro video. Sí. Busqué en YouTube y encontré un pequeño video de la celebración de su primer aniversario. En el mismo me di cuenta que desde entonces el sensei es un ser mítico que ronda en otra dimensión. Antes que despedirme, quisiera saber si su relación de amigos fuera de la grabación del programa han tenido alguna discusión trivial al estilo de Big Bang Theory. Absolutamente todas. Constantemente, eso no para. Pero algo así como que pudiera relatar. ¿O? Yo creo que hablamos menos barcazadas y tonteras en el show. La misma mierda. Que cuando estamos en la vida real, porque en la vida real sí nos vamos por las tangentes. Sí. O sea, tratamos de aquí de mantener un sentido coherente. Y aquí hay temas y tenemos un cierto horario. Entonces, y de repente, como, ¡ay, no, nada! Pero cuando estamos solos. Exacto. Cuando estamos solos. Estamos solos. ¡Ay, el abril 8! No estamos solos. Ay, Dios mío. Acá dice nuestro amigo Román, que es de la ciudad de Puebla, en México. Llevo escuchando yo aproximadamente 1 año y debo decirles que Román. De es Puebla. Ya mi podcast favorito. No es de Italia. Sobre la pregunta que hacía Brito. Yo tenía un tío Román. En el podcast pasado. Sí. Uncle Román. Pero no era sacabolo de Mario. No. Pero no, era que nadie se hacía cargo de él en la familia. Decían, hey, mira, ahí viene tu tío, decía. Ay, mira. Bueno, sobre la pregunta que hacía Brito Mag en el podcast pasado del juego de Force Unleashed, Sith Edition es un gran juego. Además incluye 3 niveles extra que son Aprendiz en el Tiempo Jedi. Y 2, What If, de si el aprendiz hubiera tomado el lugar de Vader y atacar a Tatooine y Hoth. El juego viene en una cajita metálica y además incluye una postal edición especial del juego. Una postal. Eso es todo por ahora. Reciban un cordial saludo y les escribiré en gracias. Así que buenísimo. Muchísimas gracias. Comprarélo. Yes. Gracias a Salomón. También tenemos por acá a nuestro amigo Rod DS que nos dice: ¿qué tal, geekos? ¿Sí? Súper bueno que regresaron. Hey. Gracias. ¿Qué pasó? Ay. No, estoy respondiendo. Hoy, pregúntale a los geekos, ¿qué hicieron en vacaciones? Yo me fui a Disney. Ni mierda. Dormí. Un par de días al mar, un par de días al cine. ¿Días enteros al cine? Sí. Envicié a mis hijas con un juego de PlayStation 1 y les encantó. ¿Cuál fue? Crash Bandicoot 2. Ay, qué bueno. Es que, bueno, y fíjate que para hacer gráficas PlayStation 1, como son bien caricaturescas, sí, se ve entonces bien. Entonces se ven muy bien. Tanto así que llegó. Pero lo jugaste en el 2. ¿O todavía tenés? No, lo juego en el 1. Ese lo juego en el 1. Entonces. Y se los doy a ella porque si les pasa algo, pues no importa. Es el Valeriata ya. Tanto así que llegó mi hermana después con mis sobrinos y se pusieron a jugar y no se querían ir. Mira, y ese es del 1, me dice. Sí, le digo, son gráficas del 1. O sea, todavía está. Imagínate cuando lleguen al 8. Las gráficas del 8. Bueno, nos recomienda Mass Effect 2, Assassin's Creed 2. Dice que casi seguro que habrá una continuación. También dice por acá que fue a ver cómo entrenar a su dragón y que le gustó. Y es hasta algo sentimental. Le daría 4 puntos Kikos. Así que, ¿ustedes creen que Toy Story la supere en cuanto al factor de diversión? Pues no sé, habría que ver. Esperemos que sí. Sí. Yo estoy esperando con ansia ver una película nueva de Toy Story. Sí, yo también. Son buenísimas. Así que le dejo con un saludo. Así que gracias a nuestro amigo Rod DS por ese mensaje. Para mí es un factor X ahorita Toy Story 3. ¿De veras? Sí, no sé qué esperar en términos de historia. Para mí raro ya vi esa extra. Yo que evito verlas. Digamos que el tema me parece un poquito deprimente el inicio. Entonces... espero que no sea así la película. Mauricio Riquelme nos escribe y nos dice que esta es la segunda vez que nos escribe. La vez anterior, cuando les escribía el primer mail, la hija lo vio y le dijo: papá, ¿para qué les escribe? Esa gente recibe miles de correos. Jamás leerán el tuyo. Pero jamás. No fue así y ustedes lo leyeron. Muchas gracias. Fíjate que yo me pasé riendo, creo que literalmente 10 minutos así sólido, cuando leí esa parte que decía que recibía miles de correos. Me fui al baño a lavarme los dientes. ¿Y tu mamá? ¿Qué te pasa, hijo? ¡Nada! ¡Días! Sí, ¡Dios mío! Así que tiene unas preguntas para acá. ¿Existe algún, para Julio o Ticomán, existe algún héroe Marvel que no haya pertenecido en algún momento a los Avengers? Iceman. Cyclops. Mira, el Tico hizo su homework. Todos los X-Men casi. Sí, todos los X-Men. Excepto Wolverine y Beast. Hay Storm. ¿La Psylocke? Algunos, sé que algunos de los cuatro fantásticos no han pertenecido, como el Doctor Mr. Fantastic. Pero ha estado como apoyo en alguna vez. Sí, pero no es. Sí, no cuenta. Deadpool nunca ha estado. Nunca está. ¿Pero Deadpool es héroe o no es héroe? Tiene su propio paquete. Ni Punisher. Los antihéroes no pueden ser. Daredevil nunca ha sido tampoco. Daredevil. Tendría que buscarlo en Wikipedia. Ahí esa lo pongo en duda yo, fíjate. Estamos. Lo que se ganó en Amazon. $1. Namor, este ya le pagaron. Sí, Namor, sí. Bueno, hay varios ahí entonces. Para Julio, ¿terminaste de leer El Símbolo Perdido? Sí, es de las cosas que tenía se de comentar. Sin spoiler, lo que el Tico había ya mencionado de los libros de Dan Brown. El fulano ya no puede evitar caer en una fórmula. En este caso, ha caído en la fórmula no de todos sus libros, sino que de los últimos dos. Y hoy este sería el tercero del personaje del profesor este. ¿Cómo se llama? Landon. en comparación, no puedo evitar compararlo a Demonios y Ángeles y El Código Da Vinci. Son mejores libros los dos previos. Me parece que tiene muchas más referencias históricas y de obras artísticas, y las amarra mejor con la historia a como está en El Último Símbolo, las cosas históricas y míticas que presenta. No te da tanto suspenso, no te mantiene tanta la emoción, porque la primera mitad la consideré demasiado lenta. Y finalmente, el gran secreto que se está guardando, cuando se revela, te quedas. Y para eso era todo el. Encontró el símbolo perdido así en la bolsa del pantalón. No es que lo tuviera ahí, sino que cuando encuentran el símbolo perdido y explican de qué se trata. Y eso es lo todo. Si hubiera quedado perdido y no hubiera pasado, ¿no? Para Omar Man, pregunta acá: ¿te ha ocurrido alguna vez que, pese a estar de acuerdo en el día y la hora de grabación, ha llegado uno o ningún geeko? Y me da mucho orgullo decir que nunca nos ha pasado. Siempre han llegado estos señores. Tarde a veces a algunos, pero otros, siempre. Otros. ¡Hey! Discúlpenme. Sí, hoy fue bizarro day. No. Se dio el caso. Ajá. De que quedamos de grabar a las 10 de la noche en una ocasión. No sé si fue la primera vez que, dada las obligaciones laborales del Tico, quedamos a las 10. Es que yo salía. Y Omar, y Omar Man nos dijo: miren, el estudio va a estar disponible para hacer la preproducción desde más temprano. Si quieren, lleguen ese tipo 8:30, 9. Entonces, Julio apareció a las 8:30. Me abrió un señor, el portón. Pude entrar. Las compuertas se abrieron. ¡Ay! Mira, mejor eso y no decir que yo las abrí. O sea, que fue forzado. Entré al estudio 1 y aquí los matorrales. Ese es otro estudio. Perdón, el estudio. Por eso es que todos estamos en el A. Él llegó al 1. Sí. Todos los matorrales pasaban y regresaban. Y yo, buenas y nada. Entonces se me ocurrió, y estando dentro del estudio A, le voy a hablar a Omar Man para decirle que estoy ya aquí en su casa. Dentro de la casa. Buenas. Le marco al celular y de repente a la par mía comienza un volado. ¡Ring! Ok, 1:20 después. No se te ocurrió hacer bulla. Aparece Omar Man limpiando. No, ahí se le ocurrió venir tarde los siguientes episodios. Aparece Omar Man retirándose los cheles. Yo ya había sacado las noticias, había leído tres paquetes. Ya había hecho limpieza aquí en el estudio. Me ordené los libros. Grabó el episodio, vaya, que estaba. Sí. Ya te formateé la computadora. ¡No! Tenía un subvirus que se llamaba Ubuntu, pero ya la estoy subiendo. Así que bueno, se despide y se cae y nos deja una canción del grupo chileno que lo vamos a poner al final del show. Así que muchísimas gracias a Mauricio Riquelme por escribirnos. Tiene acá nuestro amigo. No voy a llegar a la hora y no puedo hablar ni mierda. Sí, vamos a dejar estos mensajes que están a continuación. Para el final. 2 horas nos vamos a tener. No grabamos la semana pasada. Sí, 3 horas entonces. Nos debemos a nuestro público. Sí, vivimos por el aplauso. Ah, pues vamos a continuar con estos emails. Por los miles de emails que recibimos. Miles de emails. Vamos a continuar con estos emails después de haber hablado acerca de algo muy, muy importante que tenemos hoy y que es lo que han estado esperando todos: el gatillo. La carnita. De un chucho, vamos a hacer. Ahí está. Así es, señoras y señores, esta es la carnita de este episodio. Vamos a hacer un ketchup. Un ketchup. Un ketchup. Una ketchup. Una ketchup con estos tomatillos que trajimos acá. De gatillos. De gatillos. Tomatillo de gatillos. Y ese un ketchup. O sea, que cuando apretas el tomatillo. La primera serie que vamos a hacer un ketchup es de. Esos comentarios tienen más sentido que la película que acabamos de ir a ver. La puta que fumar. Esta es Flash. ¿Mm? Van a hablar de Flash. Sí. Adelante, Tico Man. 5 minutos. Ah, es rapidito. Rapidito, igual que Flash. Rapidito. Mira, una pregunta yo, así filosófica, esas never ask questions. ¿Es más rápido Flash o Superman? Flash. Flash. ¿De veras? Va, claro. ¿De veras? Hay un cómic de eso. Va, sí. De veras. A velocidades transluminales. Uh-huh. Flash puede correr tan rápido que puede viajar en el tiempo. Okay. Se puede... Se puede... Te puede echar zancadilla el mismo. Ajá. Se puede pegar el sol en la parte de atrás de la cabeza. Así, corriendo alrededor del mundo. Se puede lamer el codo con su propia... Yo pensé que iba a decir otra cosa. El codo. El codo. Ok. Bueno, ¿cómo va Flash? Pues, ¿cómo va la historia? Ahorita va con cuidado. Ahorita va con cuidado. En esta historia se lame el codo. No quiere. Ay, que además el copo, me equivoqué. Hoy cada vez que veas a alguien disfrazado de Flash, le vas a ver el codo, a ver si no tiene húmedo. El culo también. En esta saga de cinco partes, en la cual Flash corre rápido. DC Comics decidió revivir a Barry Allen, el Flash original y tradicional. No el original, pero el tradicional, que había muerto en las... En las muertes de tierras infinitas. Pasó bastante tiempo. En las moridito. Muertes infinitas. Sí, como veintipico, veintitantos, cuatro años. No, porque. Como 85. 85 al 2009. ¿Cuánto? 24 años. Sí, 24 años. Para mí atrás había otro Flash. Sí, estaba. Sí, había Wally West, que había sido Flash. Pero todos han ido muriendo en las crisis. Yeah. Así que. Pero a Flash lo revivieron realmente en la Crisis Infinita, es donde apareció contra... ¿Quién era? Thanos. No, la Crisis Final. Contra la Crisis Final es que... Sí, Crisis Final. Lo traen a la vida. Así que esta serie, a pesar que se llamaba Renacer de Flash, Rebirth, ya había nacido realmente. Yeah. En esta, más bien, utilizan la serie para explicarte cuál es el estatus del universo de Flash, cómo cambia, porque ahí introducen nuevas cosas... Y para eso te sacan a un malo, a uno de los villanos de Flash, que ya estaba muerto, a de otro. Y de parrón. O sea que el Rebirth era del malo, más. Realmente. Más que otra cosa. Y no, el Rebirth no sucede en ese Paquín, porque en el Paquín es una de las cosas rescatables. Le dice, hey, pero vos estás muerto. Yo tengo en mi futuro mi reencarnación. Lees dos semanas después Black Snight número 8, donde reviven a un revergo de gente, y uno de los que reviven es a este, al Flash. Spoiler. Al Flash Zoom. Black Flash. Zoom. Profesor Zoom, Black Flash. Black Flash. Entonces, no, lo revivieron en el futuro y él viajó al pasado. Es un speedster también. Es un speedster. Entonces, básicamente la idea que te dan es que este había creado la fuerza de la velocidad negativa. Antes solo se conocía una sola fuerza, de Speed Force, que la había, en la cual todos los Speedsters estaban conectados de alguna forma y les daba el poder de la velocidad. Y ahora Geoff Johns decidió cambiar un poquito la teoría y dice que el Speed Force fue creado por Barry Allen cuando él comenzó a hacer Flash, y a medida que él corre más rápido genera más Speed Force y hace que otros corredores, otros speedsters, tengan acceso a esa energía y puedan correr rápido también. O sea que él es el generador. Él es el generador. Ahora, el otro comenzó a generar fuerza negativa, speed force negativa. O sea, contagió a... Anti-speed force. Contagió a Barry. Va más lento. Y cuando regresa a la vida, cada vez que él toca a un speedster, le pasa como el virus de la... De la anti-speed force. Y se mueren. Así mueren. Que, sí, entonces en la miniserie solamente corrían lento. Él mata a dos de los speedsters, no me acuerdo quién era. Pero de los malos eran. Eran malos, creo que sí. Ajá. La idea, la intención era que tocara a sus hijos o a sus amigos y que matara a sus amigos y que él se sintiera culpable de por vida. Lo otro interesante es que te cuentan que este fulano, el profesor Zoom, que es de los pocos que pueden dominar el viaje en el tiempo a través de correr rápido, moverse rápido, también con la fuerza negativa puede modificar la historia. Lo que antes te habían dicho que era imposible. Que la historia una vez escrita no se podía modificar. Entonces él lo utiliza para viajar al pasado, matar a la mamá de Flash y inculpar al papá de Flash. Wow. Entonces, de repente tú comenzabas a leer el Paquín y ¿por qué dice acá que la mamá murió? Y el tata es el culpable y que Barry Allen se hizo policía y tenía el trauma de querer demostrar que su papá era inocente y él era un CSI básicamente. Yeah. Pero no como los de la serie. No, no como los de la serie, es la idea, es un investigador de crime scenes. O sea, él solo hacía trabajo de laboratorio, no como los de CSI que corren carros, bucean, que ellos arrestan al se tiran por paracaídas. O sea, que él era el que estaba detrás de la computadora y le decían enhance the image. Y él, puta. ¿Cómo diablo? Esa mierda, no sé. Sí, ahí está, está con otra camisa, cabrón. El doctor. Enhanced Image, espérate, ¿qué es una placa? Espérate, Google Placas. Google Images Search Placas. Esta se ve bonita, ¿eh? Y para no seguir mucho, resultó que la historia fue bastante lenta, con traducción de términos para hacer una historia flash. O sea, no fue muy emocionante, fue confusa y adoleció de un gran problema. Seis episodios se tardaron un año en publicarlos, siendo el último, el sexto, que fue publicado como 14 semanas tarde. Puta. Entonces, cuando salió el sexto, a saber, cuando salió el sexto, dale, que ya se acabaron los 5 minutos. Okay. Cuando se salió el sexto, no, nadie se acordaba que había pasado en el quinto. Entonces leías el sexto, aparte que la historia terminaba a la mitad del paquín, con una maga que hicieron, ¡ey! Atraparon al Dr. Zoom y esta máquina de dónde salió. Al profesor Zoom. Tenías que volver a leer el cuarto para saber dónde había salido la máquina. Termina, pero así, rápido la resolución, y se toman la otra mitad del paquín en darte como avant previews de futuras historias que van a publicar en Flash. Entonces fue bien, fue hostiga. A la gente en general no le gustó, fue malos reviews que dieron. Así que cambian el status quo de la familia de Flash, porque hoy hay dos Flash que se llaman Flash. Uno de los hijos de Flash, gemelos, se convierte en el nuevo Impulse, que es la hija. La niña se convierte en la nueva Impulse. Al niño le jalan la Sweet Force. ¿Al niño se la jalan? No sé. Mira. El mundo anda con una sonrisa. quedó con un poder. Está feliz. No. Quiero otro maldito. Quedó lo visco. Solo vive cansadito. Espero que no se la jalen a Speed Force. La fricción. El viejo, el anterior Impulse, que es Bart Allen. Ese es Kid Flash. Sigue siendo Kid Flash. Ajá. La Jessie Quick recupera su poder de velocidad. Bueno, y otra es Speedster. Estaba siendo Liberty Bell. Y Liberty Bell. Fast. Ahora es Jessie Quick otra vez. Jessie, no sé el nombre que le van a quedar. ¿Y quién es solo? ¿Barry Allen es un Flash y el otro? Bally West. Todos están vivos. Es más. El padrino de Bart Allen, que era Max Mercury. Max Mercury revivió también. El único que no revivió es el papá de la Jessica. I'm seeing a pattern for sí, es el único que queda muerto. Está igual que Cutrapali. Y finalmente. Barry Allen, no. O sea, hay un recachingo de Flash. West. Esperamos que ahí van a sacar una serie nueva de Flash. Y corren todos uno atrás de otro, papá. Supuestamente un Flash va a estar en la JLA y otro va a estar en la JSA y el otro a saber qué va a hacer. Andan en bramita. Se lamen los codos. Bueno, eso es Flash. También ese es un review de 5 minutos que duró 10. Sí. Tanto así. Lento el review. Y seguimos con un catch up de 5 minutos de Blackest Night. Vaya, sí, pero agárrense que ahí está Sensei. Ah, hijo de boy. La estática, allá. Adelante, Sensei, bienvenido. Estática, assemble. O sea, está, mira, es estática paloma. Eso lo vimos en la película Contacto, cuando Jodie Foster recibió el mensaje de los extraterrestres. La Jodie Foster. Sí. Entre todos esos ruidos que ustedes oyen por ahí, debe estar el sensei, la respiración. Es que está hablando en lenguaje binario. Sí. O clave morse. No se transforma. Fax. Se transforma. Pero clave de morse. Sensei, ¿nos escuchas o no? Usted escucha. Parpadee dos veces y nos escucha. Next. Ni modo. Sorry, sensei, pero bueno. Creo que Tico no te conectó bien. Bájale. El Tico tuvo la culpa. Sí, yo fui. Ricky bueno, Tico Martin. Tico Martin. Cuando la gente va a pensar otra cosa. Sí. Sí, por mi hombría. Deja ver. ¿En cuál nos hemos quedado? En el 6, ¿verdad? ¿De Blackest Night? Sí. Yes. No, pero andate al 7, por favor. No, el 6 vale riata. No, por o sea, el 6 ya lo comentamos. Por eso, el 7. Ahorita vamos al 7. En el 7 no pasa ni mierda. Okay, nice. No sea en el 8 pasa un par de cosas. No, mira, en el 7 sí pasan un par de cosas interesantes. Una de esas es que revelan que los guardianes del universo, que hasta ahora se había establecido que eran los seres más viejos de la galaxia, bueno, del universo, perdón, que era supuestamente el planeta donde ellos surgieron, era el primer planeta donde surgió la vida, que eso era mentira. Ah, es una gran mentira. Barcaza. Y sale que los mismos guardianes habían ocultado el hecho que la Tierra había sido el primer lugar donde surgió la vida en el universo para proteger el planeta, porque en este planeta se encuentra enterrada... The meaning of life. No, la entidad de la vida. Es una entidad similar a Parallax, similar a Ion, y esas entidades que son las que personifican los distintos colores del espectro emocional de luz. O sea, es una criatura similar, pero es blanca y es la chispa de la vida que... ¡Ah, la Coca-Cola! ¡Ajá! ¡Está roja! Y no nos patrocinan, pero... Podrían. Y fácilmente. Y deberían, porque miren lo que consumimos. Sí. Miren, el micrófono. Miren. Sí, aquí. Vean los audífonos del iPod. Ahí está la masita ahorita sirviendo. Sí, sí, sí. Bien abajo. ¿Sabes que nos vamos botella. A repetir? Bailando abajo, la botella. Botella. Sí. Sí, sí. ¿Cómo la destapa? ¿Y por dónde la sirve? Ok, ok. Come on, come y el on. Problema es que es de rosca. Yo la voy a enroscar. Y para tapar y que no se salga el caso, hay que enroscarla con ganas. Te la va a pasar por la roca. Dale. No la quieren ver haciendo vaca negra. No. Oh my God. Bueno. Lechita malteada. Entonces, sale, eso lo revelan cuando Necron agarra a uno de los guardianes que tenía captivos, le saca el corazón. Uh-huh. Pero con taques le saca las tripas y cada tripa es de diferente color. Ah, sí, le saca las tripas multicolor. Y que primero lo degolla. Lo de soya. Ya lo mato. Le cuerte el cuello. Bueno, dale, dale. Le sale sangre al sale. Menos mal que era de 5 minutos este review. Sí, porque... sí. Cacho. Bueno, simplemente le saca los órganos. Y eso que... Usa eso de alguna forma para llamar a esta entidad. ¿Los órganos? ¿Mm? ¿Los órganos ocupa para llamar a la entidad? Sí, no sé cómo putas le haces. Los qué buen review. Hace contacto contra el suelo y no sé. Y en eso, del punto sale donde hace contacto, sale esa entidad. No sé. ¿Qué forma más bonita decir hace contacto? En lugar de decir los tira, los avienta ahí a la pulmonera. Los avienta y... Y sale la... Y el baboso como que nunca ha comido órganos de guardián y sale como que fuera pescado tras la lombriz. Bueno, aparte de eso... A morderle la lombriz. En el espacio están llegando todos los linternas negras a la Tierra y en ese momento llegan todos los linternas de diferentes colores a través del universo que han sido llamados por sus respectivos líderes y todos les han dado la instrucción de que hagan una alianza temporal con los demás ejércitos para prevenir que lleguen estos linternas hasta la Tierra. O sea que se genera una gran batalla. ¿Que lleguen cuáles linternas a la Tierra? Los linternas negros. Negros. Okay. O sea, todos los demás se han aliado contra los negros. Se unen contra los negros. Hide behind the blackies. Hey, hombre. Vamos a censurar. Bueno, aquí están todo el recachimbasal, mira. Sí, son un verbo. Okay. Véanlo, muchachos, véanlo. Va, entonces, cuando sale la entidad, viene Necron y él revela de que su objetivo es simplemente destruir a la vida porque la vida hace mucha bulla. Quiere volver al silencio. Del espacio en el cual no había nada de actividad consciente o sea, era un Lazy Town, un episodio de Lazy Town que lo hicieron Paquín. Algo así. Entonces empieza con su guadaña a darle cachimbazos a esta entidad, a tratar de matarlo. Y cada vez que le pega un golpe, todos los seres en el universo sienten como que también les han dado les su han golpe. Pegado. En estas alturas, ponele que tanto Lex Luthor como Larfris, que son los que tienen anillos naranjas, están creando problemas. O sea, realmente no están peleando en equipo. Eso fue realmente para rellenar el paquín. Se van tres páginas de Lex Luthor diciendo... No, tres páginas, como cinco. Yo quiero la linterna, le está diciendo al otro baboso del anaranjado. Pero así, se ponen a pelear con él y con el Espantapájaros también. Y con la mera también. La mera mera. La mera mera. Ah. Bueno, están peleando. Se peleó y todo, con bueno. esta. La onda es que, cabal, como dice, eso solo fue relleno. Fue una de las tantas cosas. Al final queda de que Hal Jordan tiene la idea de que esta entidad, como es similar a las a Ion y Parallax y todas esas que pueden poseer cuerpos vivos, para darles un gran poder, entonces dice, bueno, vamos a hacer lo mismo con esta entidad. Y él empieza a volar en dirección a esa entidad para tratar de ¿quién? De absorberla, Hal Jordan. Hal Jordan. En ese momento, uh-huh. en ese momento cae Siniestro, lo uh-huh. lo aparta, le da zancadilla, técnicamente. Ajá. Técnicamente, sí, tarjeta amarilla. Y él es un linterna amarilla. Sí, pero le sacó la tarjeta amarilla. Oh my God. Entonces, ¡toma! Él se fusiona con la entidad y se convierte en la primera linterna blanca. Esto es como que lo veíamos venir, lo del color blanco, ¿no? Ya estaba como anunciado. Ajá. Sí. No, desde un principio dijimos que iba a ser bien Power Ranger. Ajá. Sí, pero aceptémoslo. Y fíjate que bien Power Ranger, porque en los Power Rangers siempre llega el Ranger blanco de alguna uh-huh. forma, que es aparte del equipo. Pero aceptemos lo que todos esperaban, es que iban a combinar la luz sí. de los anillos para formar la luz blanca y así se iba a arreglar y todo. Y lo hicieron y no lo hicieron funcionó. En el tercero y no funcionó de nada. O sea, sacaron okay. rápido la solución cajonera. Bueno, de ahí el Interna, Black Knight número 8. Hagamos un paréntesis. Ahí quedó en pendiente. ¿Un paréntesis? Va, pues. Clic, clic, clic. Okay. Antes de leer Black Knight número 8, deberías de haber leído Green Lantern 52. Ajá. Que es la... Ja. Te cuentan desde el momento que Siniestro absorbe la entidad blanca uh-huh. y se pone a pelear contra Necron uh-huh. y el otro Black Hand. Uh-huh. Y te cuentan cómo no las hace. No puede controlar la entidad y prácticamente te dice, fue de Choto la idea de absorberla. De yeah. Choto. Entonces, todo eso te lo cuentan en Green Lantern 52. Así uh-huh. que comenzás bueno, Black Knight 8. Que fíjate que te lo puedes saltar porque eso lo dicen en las primeras tres páginas de Black Knight número 8. Que es lo que a mí me pasó porque yo no sabía que había leído el 52, lo leí hasta después. Pero me quedé con eso. ¡Ey! En tres páginas te dijeron que no funcionó y yo pensé que eso iba a durar más. El otro. Entonces, bueno, él se está peleando. No lean el 52. Se está peleando contra Necron. Fue de choto el plan porque no puede controlar todo ese gran poder, que dicen que es un poder no menos que el poder de un dios. Sale, ahí hace referencia a que está tratando de controlar a esta entidad con su ego. No realmente, no está ocupando willpower. Ajá. Entonces, el hecho de que él quiere ser el salvador del universo, como que de eso le afecta. Yeah. Pero logra hacerle daño a Necron, logra sacarle el corazón del cuerpo, pero descubre... Ay, yo me quedé de otro lado. Pero descubre que Necron realmente, si le destruyen ese cuerpo en que está... Ya, se la mía Flash. Como ¿sí? que se traslada... del otro lugar. No se la... sale que se puede trasladar como tipo los agentes de The Matrix, que mataban el cuerpo, se movían a otro. Entonces igual, él se traslada a cualquiera de los cadáveres que está controlando. Mm-hmm. Entonces por eso puede regresar indefinidamente y no haya como matarlo Siniestro. Ya. Bueno, después, ¿qué sucede? No sé. Aparece Deathman. Se posesiona de Guy Gardner, uno de los linternas verdes. Ah, y les dice qué hacer para... Y les da el secreto. Ahí les da el truco para vencer a Necron. Lean el libro que se llama El Secreto. Uh-huh. El símbolo perdido. Ahí. ¿Cuál era el secreto? No me acuerdo. Que Necron es una entidad que está... Ah, también tiene compuerta. No puede vivir. Le van a abrir, ábrale las compuertas. No puede existir en el universo de la vida, sino que está presente a través de una criatura que le ha abierto las puertas también. Y que esta criatura... Pero no es tú mismo, señor. Es un... No. Ese es el homillo. Y esa criatura es el Black Hand. Que es un cadáver que reanimado. Entonces... Sí, sí. Que la única forma para evitar que Necron se siga manifestando en esta dimensión es cerrarle ese camino. Y la forma es, al muerto, al Black Hand, lo tienen que revivir. Okay. Pero lo bueno es que tienen a la entidad que ha dado la vida. También utilizan el mismo poder de la entidad para para desconectar el anillo negro que tienen todos estos héroes, tipo Superman, Green Arrow y todos esos que Necron ya los había transformado como en linternas negras. Uh-huh. De ahí, cabal, como dice Julio, cae Deadman, les dice qué hacer, ellos reviven a Black Hand, lo logran revivir, y de repente Black Hand empieza a vomitar anillos blancos. Uh-huh. Empieza, blah, blah. Sí, bien raro eso, ¿no? Entonces, no lo explica. El anillo blanco, uno de esos anillos blancos, se va a la batería principal, a la batería negra esa que uh-huh. usaba Necron, y libera a la fuente de poder de esa batería, la cual era... El antimonitor. Correcto. Eso, uh-huh. Pero eso ya te lo habían contado hace un año. Eso fue el final de la Guerra Siniestro. Uh-huh. Que Siniestro hace alianza con el antimonitor, llega a la Tierra, logran derrotar a los guardianes, lo mandan al espacio y ahí la linterna negra lo encapsula y lo usa como fuente de poder. Lo encapsula. Entonces, en este caso, cuando lo liberan, pierde esa fuente de poder y logran... Y el anillo blanco lo revive. Ah, y lo revive. Y lo revive. Correcto. Entonces dicen, el antimonitor ha vuelto a la vida. Pero lo manda a su universo. Y lo manda a su universo. No, Necron lo manda a su universo. Sí, Necron, por evitar... Porque hoy te va a tocar, papito. Entonces Necron dice, no, contra el antimonitor no me meto, así que lo manda a su casa. Buen zafe para no decir que se queda haciendo de chongue en la Tierra. Uh-huh. Mira, en el número 7 sale un cuadrito que hay alguien que está tratando de salir de la batería. Es el antimonitor, pero no sé si te diste cuenta que lo dibujaron con el símbolo de linterna negra en el pecho. Entonces, no es la figura normal de él. Sí, eso no es su silueta o perfil. Despistaba bastante. Bueno, al final, con toda esa vomitadera de anillos blancos, la consecuencia que tienen es que empiezan a revivir un montón de gente. Ahí sí, despacio. Ahí, discutamos a quién diablo revivieron. Al primero que reviven es a Deadman. Uh-huh. O sea, por algo el nombre. Su nombre es Deadman. Sus poderes son basados en... Ahora se llama Life Man. Que es un fantasma. Lo revive. Y él... Ahora solo se llama Man. No, y fíjate que él... y está en el espacio. Él es el único que está así como que... Esto no debería haber pasado, pues, o sea... No le gusta estar vivo. De ahí logra revivir a otro montón de gente. Entre ellos, ya contamos, el profesor Zoom. A Max Lord, el que mató a Blue Beetle. Uh-huh. Al Gavilán. ¿Cuál es el poder de Max Lord? Es mental. Es telepático. Okay. Es telepático, pero cada vez que usa el poder le sangra la nariz. Jamás. O sea, le crea un... eso es un esfuerzo para él. Una hemorragia nasal. Algo que se... O sea, su debilidad es con un pedacito de algodón que se la cura. No, fregues. Es como en Japón, si ven a las chicas ahí, sangre de la nariz. Bueno, mira, ¿y ese Hawk quién es? ¿Es bueno o malo? Es Hawk. Es el que es hermano del... De la paloma original. Ok, pero bueno... Es bueno, pero siempre se caracterizó por ser un héroe violento. Ok, es enojadito. Mientras que el otro era un héroe así como más puro. Más así, culero. Más no violento, que todo pasaba. La paloma era culero, no. Ajá. Está el y era hombre. Bueno, revivieron a la Jade, a la hija de Linterna Verde, Alan Scott. Scott. Okay. La que fue novia de... De Carl Reiner, Carl Reiner creo que se estaba dando una alien en el cómic de los Corps. Sí, es cierto. Estaba ahí tenía alguien ahí con una... Entonces cuando regresó eso que... ¡Ups! Pero ya ves con las... Se va a quedar con esto. Con la la hijada no es pecado, ¿cómo pues, es? Revivieron al Boomerang, al papá del Boomerang actual. ¿Y el Bruce Wayne? ¿Perdón? ¿Y el Bruce Wayne? Calmado. Calma. Revivieron a Firestorm, pero a Ronnie... ¿Cómo es que se llama? Ronnie Raymond... Como yo no conozco muy bien la historia, ¿quiénes son los Firestorm? ¿Este es el original? El original, sí, este es el original. ¿El que explotó y se fue al universo de la Image? No, ese es Captain Atom. No, el Wildstorm. Ese es Captain Atom. Captain Atom, ok. Espérate, ya te digo cómo es que se llama este chavo. Firestorm. Es Ronnie Raymond, sí, correcto. O sea, el original. El original. Va. El que tenía en la cabeza un profesor. Correcto. Él se fusionaba con un chamaco que se llamaba el profesor Stein. Okay. Hijo de Frankenstein. Y a partir de eso lograban crear esta entidad que era Firestorm. En la serie nueva de Firestorm, era un negrito. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Un afroamericano joven. Bueno, que se fusionaba con la novia. Que es la que mataron, ¿sí?, en sí. Black Sabbath. Ay, mi amor, están matando todo el planeta, me disfuncionémoslo. Ahí ven los crímenes. Chisme, crimen. Es que no te imaginas cómo este mundo es podrido. Este mundo cruel. Ay, qué rápido fusionaste vos, yo no había fusionado todavía. Dame 5 minutos y fusionamos otra, Max. Pero, fíjate que, bueno, tal vez después de decir todos los nombres, prohibieron también al Martian Manhunter. Ok. Ya Aquaman, se veía venir. Ya se veía cuando venir. Lo habían matado. Hawkman. Hawkwoman. Smith lo mató. Revivieron también al ¿cómo se llama? Al Osiris. Hijo de Black Adam. Osiris. No, no es el hijo. El Osiris. Es el hermano menor de la Isis. Tienes razón. Que le dio parte de su poder. Y que se lo hartó el lagarto. El cocodrilo aquel. Va. Entonces, aquí está la cosa. ¿Qué pasó con toda la mazmara? Pues, o sea, tipo el Elongated Man, con la chica esta que se había fusionado con Firestorm, que se fusionaba con el Firestorm actual, uh-huh, que ahora cuando regresó Ronnie Raymond, como en el Blackest Night número 2, cuando mató a la novia, se quedó fusionado con el Firestorm actual. Ajá. Uh-huh. Contra su voluntad, o sea, el tipo no quería estar ahí, pero igual, se quedó fusionado mientras mataba a la novia, así lo torturó mentalmente, como que, estoy matando a tu novia con tus poderes. Entonces aquí lo separan, ¿verdad? Aquí se separa forzosamente y el bicho, puta, que... O sea, se queda como resentido, pues, porque, o sea, pero la novia nunca la revive. Yo veo que revivieron arbitrariamente a un montón de gente. No arbitrariamente, revivieron a los que les convenía revivir para las nuevas series que están planeando. Mm. O sea, ese fue el criterio. Que el criterio al final es arbitrario en el sentido que no va con la con la historia. Ok. Ya llevamos 20 minutos del resumen de 5. Yes. Bueno, Blackest Night. Bueno, ahí pasan un poco de relleno de tiempo en el cual la mera, que había sido combinada con un anillo rojo, le quitan el anillo. Y como el anillo rojo sustituye la sangre. El corazón. El corazón de estos linternas. Entonces, le dan su infarto, la tienen que revivir. Mm. O sea, la tienen que dar resucitación. Y lo logran hacer, pues. Entonces, en algunos casos quedan finales felices. O sea, quedan los Hawkmen. Lo interesante de los Hawkmen es que la Keira de repente recuerda todas sus vidas anteriores y como que se rompe la maldición que pesa sobre ellos. Porque los Hawkman, cuando ellos se vuelven a enamorar, se así muere. Bruce Wayne no. Alguien muere trágicamente para que se vuelvan a separar. Era la maldición. Pero hoy no. Hoy se recuerdan, saben que están enamorados y no les ha pasado nada. Como quien dice, hoy pueden seguir como pareja a diferencia de cómo había sido la historia previa. De Bruce Wayne se preguntan, bueno, ¿y Bruce? ¿Y por qué todos revivieron y no Bruce Wayne? Uh-huh. Es de las últimas páginas. Y alguien dice, uno de ellos dice, creo que Flash, lo que tal parece que está sucediendo es que Bruce realmente no está muerto. Uh-huh. Ah, como dijo Tim Robin, tal vez tiene razón y él está vivo en algún lugar de alguna forma. Yeah. Por eso es que no apareció aquí bien. Okay. Y por eso es que está viejito en saber qué dimensión... Bueno, al final de la historia queda... ¿Y ahí termina Black Knight o faltan más? No, ya estuvo. Este es el último episodio. Quedan estos héroes revividos que está bien, va. Por lo menos sí. Deshicieron un poco del relajo que había armado Geoff Johns al principio. Final feliz en algunos casos. Queda el Antimonitor vivo. O sea, un villano cósmico más que pueden utilizar por historias futuras. Black Hand se lo llevan los Indigo Lanterns. No sé por qué se lo llevan y ahorita lo tienen así como todo adormecido. Como que hipnotizado, sometido. Pero has that ever worked before? Jamás. Why? Y aquí está el malo, guardámoslo en el fall. Queda tipo... Queda tipo lo que... Como quedó al final de House of M, donde dijeron No More Mutants. Hoy están todos estos héroes diciendo... No... como que ya estás con puertas para regresar a la vida que están siendo controladas por Necron, ya se cerraron cuando ya él regresó a su hogar. Entonces ahorita, si nos morimos, va a ser muerte. O sea, no esperemos una resurrección. Es una promesa de DC Comics ahorita. Aprovechamos esta como la última oportunidad para revivir a un recachimbo de personajes. Y hoy, de hoy en adelante, eso va a durar, ¿qué? Unos 3 años. Pues sí. Las muertes van a ser definitivas o por lo menos ya no van a jugar con la muerte tanto. O sea, que sabemos que no van a matar a ningún personaje importante en un par de años. Sí. Así es. Un par de años. O sea, cuando esté a punto de morir... Y prácticamente la última página es que aparece una linterna blanca que cae como meteorito en un área rural y la encuentran ahí tirada, en un cráter. Y ahí comienza como la nueva fase en el universo de DC Comics que se llama Brightest Day, el día más brillante. Va, la pregunta. Green Lantern es Willpower. ¿Y el White Lantern es qué? Vida. Life Power. Y, no es un estado emocional como los 7 colores de los otros. Este es... O sea, que cualquier... O sea, puede llegar ahí... Mezclar todos los estados emocionales y te dan la vida. Mira, ahorita... Una grama, un pedazo de grama, por el hecho de estar vivo, puede ser un White Lantern. Sí, sí, sí. No, no es... No, no, no se ha definido. No se ha definido que hay un cuerpo, un white corp. Lo que te dicen es que todos los seres vivos están conectados a ese... A esa luz blanca. Entonces cada vez que a la entidad blanca la atacaban, todos los seres vivos sentían el dolor del ataque. Ajá. Okay. Así que está ¿Qué te pareció el evento? Fíjate que no lo leí así con gran wow, así que me haya dejado increíblemente emocionado como me dejó el final de la Guerra de Siniestro. Este sentí que fue más... ¿Muy forzado, tal vez? Tal vez un poquito... Es que no puedo decir sacado de la manga porque tal vez ese es el problema opuesto, que ya se veía medio venir, pues. Iba a salir esta linterna blanca y iba a arreglar todo. Entonces, no sé. Yo le daría unos 4 puntos geeks. Sí, pero... Estuvo bueno, me estuvo pendiente, pero al final sentí como que no fue tan... 4 puntos. Tan increíble. Cuatro puntos. Okay. Excelente. Fíjate que yo le doy 3.5, porque el arte estuvo muy bueno, eso consistente. Sí. Sí, eso sí. Mismo artista, mismo autor. Yo le hubiese tal vez sacado un episodio, tal vez episodio y medio. Menos. Era de menos para hacer una historia como que más coherente, más concisa. Uh-huh. Me gustó de que leías la historia principal y te enterabas de todo. Tal vez lo único que tenías que llevar a la par era Green Lantern. Los demás, todos los demás tie-ins, los podías obviar y no perdías nada. Sí, fíjate, porque sí te amarran hilos como tipo el espectro. Cuando el espectro se hace linterna negra, eso lo amarran en el Green Lantern. Pero de ahí para allá se entendía perfectamente. Sí, podías leer de los Titans, decían que había un par de cosas interesantes, pero que al final no hicieron mayor impacto. Yeah. Yo le doy 3.5, sí. Indalecio dice que le da 4.5, le gustó mucho. Yeah. Everything's under control, situation normal. Say, me imagino, se está quejando que le di muy poco, me imagino que le daría más, a ver si nos dice ahí en el chat cuánto. Ajá, Sensei, a ver, ¿en qué? Sensei. Ah, dice que arriba subí, Omarman. 5 puntos. No, ese es Josafat. Ah, perdón. Andátelo al segundo piso. Vamos a ir. 11, dice, ¿no? 5 puntos geekos, dice el Ensei. Okay. Oh my God. Hey, magnífico que le haya gustado el Ensei. Vale, pues. Y continuamos entonces, señoras y señores, con Siege. Apo Siege. ¿Quién lo leyó? Mira, nos quedamos en el 1, en el 2 no me acuerdo qué pasa y en el 3 menos. Así pero que no es en el 2 que... Mira, en el 2, lo más interesante, sí, en el 2 ya está el ataque en pleno hacia Asgard de parte de Hammer, Norman Osborn, Mike, todos Hammer, los Dark Avengers. Los Initiatives. Y los Initiatives, que sí, los Initiatives. En ese punto les llegan a ayudar, en el 12 es que les llegan a ayudar los Avengers, los New Avengers. No. No, el Capitán América los junta. Los junta en el 2. O sea, les dice, vamos. Es cierto. Está Nick Fury, el Capitán América, todo lo demás. En el final están alistando aparece para llegar, sí, a rescatar a Thor. Entonces, en el segundo, la gran sorpresa o el evento principal es que Heimdall, que es el guardián de Asgard y que se supone que siempre dice la verdad, habla con Ares, el dios de la guerra, parte de los Dark Avengers, y le dice, hey, mira, nosotros nos conocemos de la mitología griega y la otra, ¿de dónde es? Nórdica. Nórdica. Se conocen, son cheros, casi parientes. Casi hermanos. Se dan las birrias en los fines de semana. Entonces brother dice, mira, from another mother. Te han engañado. Nosotros no hemos hecho nada. Esta es una maniobra de Loki y Norman Osborn te ha estado mintiendo todo este tiempo. Entonces, lo que había amenazado Ares a Osborn era, el día que me dé cuenta que me hayas engañado, yo te mato. Entonces, se da vuelta finalmente Ares y se pone en contra de sus compañeros de los Dark Avengers. En ese momento... Ares en ese momento le dice entonces al Sentry, defendeme y ataca. Es su única defensa contra Ares, contra un dios, que el Sentry tiene poderes de un dios casi, prácticamente. En ese momento el Sentry ya ha perdido el control de su lado negativo y se porta muy violentamente. Eso te lo han estado contando en Dark Avengers, en el Paquín. Como que lo ha estado envenenando mentalmente. Lo ha estado controlando. Le está dando medicinas para que el lado que está suprimido, la personalidad que se llama The Void, como el vacío, controle un poco cada vez más al Sentry. Como Super Void. Y en ese punto, en la pelea que aparece, por un momento te da la impresión que Ares se va a lograr defender, pero al final resulta que es más poderoso Sentry y lo parte a la mitad de cabeza hasta la pelvis. Y le dibujan todas las tres. O sea, a la mitad, sí. Así, verticalmente. Y es... Pero como es que es una táctica favorita de Sentry, así de partir gente a la mitad. Es bien crudo esa escena. Uh-huh. Me sorprendió. No esperaba yo que se lo fueran a quebrar. Bueno, y al final... Me acuerdo que... Uh-huh. Sí, ahí lo que pasó con Thor era que él lo tenía en el suelo, él estaba dando duro. Pero se lo logra llevar María Gil. Con ayuda de uno de los habitantes ahí del pueblito donde está Banner viviendo. Lo sube en un pick-up. ¿Cómo es el? Don Blake, gracias. Lo sube en una van y... un pick-up y se lo llevan al pueblo. Mandan a Daken, al hijo de Wolverine, a buscarlo, pero ya medio se recupera el Thor. Y le tira un rayazo que lo deja hecho... Lo achicharra. Hecho chicharrón. A Daken. A Daken, sí. Daken. Él tiene el mismo healing factor que Wolverine, entonces... Sí. No es como que se muerto. Es cuestión de tiempo para que se regenere. Ahí quedó, simplemente. Entonces, al final, lo único que te dicen es... ¡Incoming! Le gritan otra vez a Norman Osborn, que está con el traje de Iron Man. Y otro le dice, ¡coming in! Y solo ves que en la máscara metálica se refleja el escudo de Capitán América. Entonces ya le viene el putazo. Ya le viene. Ya es supuestamente el Capitán América, pero el mero mero. Ajá, que throws his mighty shield. ¿Cómo se llama? Ya llamó a todos los Avengers y dijo, vamos a ayudarle a Thor y a los de Asgard. Entonces comienza el número 3. No, lástima, no comenzaron con ese ataque. Lo que queríamos ver es cómo le arrancaba la cabeza a Iron Man, sino que comienza con el presidente de Estados Unidos reunido con el alto mando del Pentágono diciendo... ¿Por qué están atacando a Asgard? Y llamen a Osborn de regreso, que nos venga a explicar. Y Osborn no hace caso. Entonces, en ese momento le dice, presidente, tiene que tomar una decisión. Está en comunicación con la María Gil y le dice, mire, ¿y qué está sucediendo? Vemos que los reportes de televisión, porque hay reportes presentes, ya está Nick Fury, está ahí atacando y defendiendo a Asgard. Ya aparecieron los Avengers. Entonces, María Gil le da la versión de lo que está sucediendo y al final Obama dice, ay, no, mande al ejército que detengan a Osborn. Ya lo declaramos traidor. ¿Y a quién atacamos? Le dicen. Entonces, miren, los mismos Avengers, creo que... María Gil creo que es la que le dice, miren, dele una oportunidad a los Avengers de luchar. No interfieran con fuerzas militares que se pueden poner en peligro. Bueno, pero vamos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Ataquen el Helicarrier. Bueno, que se llama de otra forma, el transporte gigantesco de Hammer. Y solo ves que el montón de F-16 atacar al Helicarrier y lo botan. ¿Cuándo no han botado? Sí, cada rato, ¿verdad? O sea, no es práctico ese medio de transporte. Siempre lo están botando. Hasta el Hulk rojo lo botó. Bueno, después de eso, sí te sale finalmente el talegazo que le cae a Osborn del escudo. Y creo que le arranca La jeta. No, le arranca la máscara. Creo que la máscara del traje. La máscara. Aparecen todos los Avengers, se unen a la pelea contra los Dark Avengers. Entonces, Norman Osborn manda llamar a todos los villanos que trabajan con Norman Osborn. No, pero no le arranca entonces, ya me acordé, no le arranca el casco. Eso es hasta el final, ya me acordé. Ya, manda llamar a todos los villanos que trabajan con The Hood. Ajá. Que los ha hecho los ha hecho diputados, les ha dado poderes, los ha hecho diputados, los ha hecho a los villanos, a los villanos les ha dado poderes temporales. Y qué otra cosa interesante sucede. A medio Paquín le dice a Sentry, mira, para acabar rápido con esta, bota Asgard o derríbalo, porque Asgard se estaba flotando y... Pero estaba flotando como 2 metros del suelo. Sí, no es tanto eso, pero lo destruye en el sentido de que comienza a atravesarlo varias veces y se desploman todos los palacios, las casas y la gran piedrota que estaba flotando se termina de caer. Entonces, y el dibujo es muy bueno. El arte de este Paquín especialmente te da una impresión que es un talegazo. Oliver Copiel. El que estaba dibujando Thor, la serie nueva. Creo que le veo. Creo que sí. Ya te vamos a decir. Sí, él es. ¿Qué más? Bueno, al final le quitan el casco a... le llevan a Tony Stark, que está convaleciente en el pueblito este de Oklahoma. Me acuerdo. Y me acabo de enterar qué ha pasado en la serie de Iron Man. Yo no sabía. ¿Qué pasó? Tony Stark se arrepiente de todo el lío que generó con Civil War. Que él conoce los poderes, debilidades y las personalidades secretas de la mayor parte de héroes. Y teme que Norman Osborn lo vaya a capturar. Así que él se borra la memoria. Se mete en la cabeza un programa tipo virus para borrar, para hacer un reset de su memoria hasta las fechas anteriores a Civil War. Pero ese reset lo deja en estado medio comatoso. Entonces, por eso la María Hill lo lleva al pueblito Braxton, creo que es en Oklahoma, para que Don Blake lo cuide y le ayude a recuperarse. Entonces, por eso estaba ahí para Siege, pero anda sin armadura. Le llevan una armadura, que por cierto es una viejita en un maletín, y es la que utiliza... ¡La viejita! ¡Abre el maletín, hija! ¡Ponete la viejita! ¡Sopresita! Así que es la que utilizan para atacar a ¿cómo se llama? Osborn. Y lo ataca de la mejor forma. Osborn de repente dice, ¡ey! La armadura ya no funciona. Le mete virus. Le mete un virus. Le dice, ¡ey! Es que tengo mi armadura. Es mi armadura. Es mi tecnología. Tengo un comando para hacer un reset remoto. Un shutdown. En este caso, entonces Osborn, ¡no! Remote login lo hizo. Tenía Samba. Tenía BNC. Sí, BNC. En ese momento, Thor trata de detener al Sentry y no puede. Y por eso logra destruir Asgard. Y lo parte a la mitad. ¿A Thor o...? No. Destruye Asgard. Chulonean a Osborn. Porque prácticamente no solo la armadura se desarma, se le cae en pedazos. Y se muestra que la cara de Osborn está maquillada de verde. Como que fuera el Green Goblin. El Duende Verde. El Duende Verde. Y en ese momento como que es el quiebre mental de él. Algo que en Dark Avengers ya te habían mostrado poco a poco, que él tenía problemas mentales bien serios. Que estaba perdiendo el control. No, sí, era un... No. Y claro, el Hombre Araña es el que llega a darle el último golpe. Pero en ese momento dicen, han cometido un error. Yo era el único que podía controlar al Sentry y ya no lo puedo hacer. Y esa es como la última imagen, que es el Sentry, que ya perdió totalmente control. Apareció el Void como un cangrejo gigante tras de él. O forma insectoide. Parece garrapata, más bien, fíjate. Parece una abeja. Y el gran final del Siege, tal parece, no va a ser la defensa de Asgard, sino que cómo derrotar al Sentry. El hijo del Sentry no está participando en la pelea, porque Nick Fury le dijo al... que es un niño. No, el hijo de Ares. De Ares, perdón. El hijo de Ares no está participando en la pelea porque Nick Fury, que lo estaba entrenando como parte de los Young Warriors, o New Warriors, no, Young Warriors creo que es, le dijo que no podía participar, esa era una guerra, una batalla, él está muy chiquito. pero es Phobos, el dios del miedo, y su principal poder es infundir miedo en sus enemigos. Entonces, el Sentry mató a su tata. Algunos esperamos de que en el último Paquín llegue el bichito a un fulano que tiene problemas de control de personalidad y que una personalidad es muy temerosa y que haya un enfrentamiento bien interesante. ¿Qué más? Eso prácticamente. Ah, y bueno, y los Dark Avengers, que están buenísimos, acaban de quebrarse a la esposa del Sentry. El Osborn le dijo a Bullseye que se deshiciera de ella, así que se le ve un helicóptero. Cuando tuvieron que hacer una evacuación de la Torre de los Avengers, él le evacuó a ella solita en vez de irse con toda la demás Mara, con los demás civiles, la llevó al medio del océano y la estranguló. Yuke esa parte. Porque es un estrangulamiento como en 6 cuadritos. Te van mostrando lentamente y cómo va perdiendo la mirada de ella y el sentido. Y ya cuando la termina de estrangular, la tira al océano. Regresa a la torre ya cuando todo está tranquilo, que el Sentry limpió el ataque que había. Y el Sentry dice, bueno, ¿y mi esposa? Y el fulano dice, mira, lo siento mucho, no lo pude evitar. Saltó del helicóptero antes que yo la pudiera detener y después me quedé buscándola y no la pude encontrar. El Sentry le da un par de talegazos echándole la culpa a él, no que la haya matado, sino que no la pudo salvar. Y dice, ¿y a dónde es que a dónde saltó? Por las montañas, le dice, la manda por otro lado. Y se va el Sentry a buscarla, así que no la vaya. Bien, magiadito. Nice. Bueno, señoras y señores, todavía teníamos que ver TV, pero creo que lo vamos a dar para un siguiente episodio porque ya hablé demasiado. ¿Por qué? Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Alex Cerrato, se ve más conejo asustado, a David Austria, al Sensei. Hay bastantes, pero vamos a leerlos la próxima semana. Indalecio, Jado, Josafatnek, Run, Pacos y Sergio Tron. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en este episodio adicional. Los esperamos por aquí la próxima semana. Cuando posiblemente va a decir algo el Sensei, pero no tengo nada listo, así que regresen para ver qué es lo que dice. Ellos tenemos portada. ¿Cómo no si tenemos una portada que nos mandó nuestro amigo Pacos? Y nada más nos dejamos entonces, señoras y señores, con esta cancioncita que es un medley de monos animados, dice. Me imagino que son muñequitos animados. Quizá. Sí. No va a ser toda la canción. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Buongiorno! Che sei, Sergio? La famiglia? Mi piace la negra! Antonio, mamma! ¡Eres un perro mal criado! Y estamos de vuelta, señoras y señores, porque tenemos además para ustedes en este episodio súper, súper especial un par de... Ya perdí donde diablos puse... ¡Ah, de! I have a dream. Adelante, Tico Man. Bueno, el sueño ico que tuve, lo tuve después de una noche que pasé viendo casi toda la serie de Sensei Negima, estaba puse a releer el manga, entonces uh-huh. quedé infectado. La onda es que estábamos en el MR, en tu carro, en el MR2, ¿cómo del que Brito, estábamos? Porque vos estabas manejando. Ajá. Estábamos en una carrera. ¿Dónde sí estamos? Estábamos en una carrera, yo era como el navegante. Ajá. Ajá. Ah, estaba, voy yo, copiloto. Yo era peso muerto, creo, porque sí. No recuerdo haber y un verbo puesto peso. Un mapa. Y si está, y si está como ahorita, con sueño también. Y además, no, el de sueño soy yo. Entonces, estamos en una carrera. Participando contra las chicas de esa serie, de Sensei Negima. Ajá. Pero nunca, o sea, yo sabía que eran ellas, pero nunca las vimos porque estaban en otros carros así compitiendo. Bueno, era tres partes. La primera parte era una carrera así tipo Fórmula 1, o sea, una pista así, pero de curva y todo. Entonces, digamos así. Después, segunda parte, te salías de la pista y te ibas a una parte como engramada. Lo chistoso es que ahí había público, en la parte engramada. Entonces, había que... esquivar así a la gente, ¿no? Pero lo chistoso es que la gente era tamaño pitufo. Entonces solo veía las cabecitas de la gente arriba de la grama y pues y se aventaban y yo no sé si atropellamos a mil, pero no pasaba. No, ninguno. Y nos echamos. Era cosa de puntos, cada atropellado te quitaban solo uno. Entonces, y la última patilla es la patilla. La última parte era un tramo así tipo NASCAR, solo un óvalo. Ajá. Así. Entonces, la onda es que salías en una parte del óvalo, tenías que darle la vuelta y la línea final quedaba cerca donde salías al principio, pero no, tenías que darle la vuelta a todo. Y vos te pasaste y te fuiste directo a la línea final. Y yo te dije, ¡no! ¡Salvate! ¡Sí, hay que dar la gran vuelta! Y bueno, ahí perdimos un gran tiempo y nos adelantaron. ¡Ay, yo! Sí, hombre, entonces nos adelantaron. Y entonces ya le dimos la vuelta y quedamos... Creo que en segundo o tercer lugar, no me acuerdo. Y eran solo dos carros. Quedamos en tercer lugar y eran dos carros. Y ahí me desperté. Pero llegó al final el sueño. Llegó al final, sí. Bien. En el mío, yo era Daredevil. ¡Boom! Lastimosamente, era esto ciego. Lo soñé hace como tres semanas y ya los detalles. Era bien oscuro el sueño. Sí, hombre, estábamos días? En una fiesta así de sociedad, vestidos de pingüinos todos, de frac. Literalmente pingüinos. Y llega, hay tipo Hotel Radisson, y llega el jefe de la mafia local a decirme al abogado Murdoch, o Salazar en mi caso. Al abogado Salazar. Salazar, a saludarme. Y yo sabía que él era el líder, malo, que era de los malos. Era el kingpin local. Y él sospechaba que yo era... Algo tenía que ver con Daredevil, pero había un intercambio así yo de... Yo creo que este es el novio de Daredevil. Bueno, decía, hello, Newman. Así estábamos con miradas frías. Ajá. Cambia la escena y estoy entrando a un edificio que está en el cruce del escalón con las 89, que ahorita hay en la vida real hay un Scotch Bank ahí, pero ya era como un edificio tipo bodega de tres pisos, y yo sabía que ahí tenía secuestrada a la chica. Entonces yo entraba y cabal, ahí estaba el montón de goons y comenzaba a repartir. ¿Y vos con trajito de Daredevil? Fíjate que no me acuerdo, yo creo que tenía un medio trajecito de Daredevil, pero eso de andar en malla robando conmigo, fíjate, ni en sueños. Y andaba con lo de Arribi Gine, pero. No, prefería andar de pingüino. Y sacándose la malla así de la larga. Gran wedgie. Especialmente porque los habían metido al secador y se habían encogido. Y era el 8 de julio. Y comenzaba a dar riata a los goons, pero lastimosamente, a pesar que en el sueño lo hacía así como con ganas y coraje, no me andaba bien grim and greedy. El pero personaje. Vos podías ver, o sea, la cosa es que vos sí podías ver en sí, tu sueño. Sí, yo lo podía ver, pero él fue bien corto el pijariseo. Sí. O sea, como que cambió la escena rápido y ya llegué al lugar donde la tenían a la chica capturada y la rescataba. Le dice, ay, gracias, gracias, pero hoy pero tienen a mi hijo aún, tienen a mi hijo, hay que liberarlo porque... No te preocupes, yo me encargo de eso, yo lo iré a buscar. El problema es que lo voy a buscar a un cementerio. Oh. Y ahí me desperté, entonces me quedé... Ya estaba morido. ¡Qué yuca al final! Lo habían enterrado en una tumba. Bueno, mana. ¡Salud! ¡Salud!